abajo y arriba, de la tierra al cielo y vuelta a empezar, en el trono, en el suelo, subiendo y bajando una y cien veces, sonriendo y cantando. Así eran balanceadas las mozas por los galanes que las cortejaban, cumpliendo con el ritual del columpio, la bamba, el arrincadero, lugar de encuentro y enamoramientos alrededor de un sencillo artilugio. La bamba se hace en la calle o en cualquier encrucijá, dos palos con una soga pa' poderse columpiar. El repertorio de coplas de columpio se extiende por todo el sur peninsular durante varias generaciones, para prácticamente desaparecer a mediados del siglo pasado, trasladándose como simple entretenimiento al ámbito infantil. Ya no es la bella y deseada moza la que se mece, sino los incansables niños. Ya no se cantan coplas y romances de amor, sino retailas y cancioncillas, último refugio de la tradición que apenas pervive hasta nuestros días. Volveremos hoy a escuchar los cantos de bambas, las historias y anécdotas relacionadas con el columpio, para acercarnos de refilón a un ritual que dio pie a los primeros galanteos de los entonces nuestros jóvenes abuelos. Iniciamos un martes más, en vuestra compañía y complicidad, esta velada de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Una larga y lejana ya noche de invierno empezó este programa y ahora estamos en verano, casi 10 años después. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tonor Gramédez, pero estamos todavía en primavera, ¿eh? Sí. Nos queda, ya para lo que queda de primavera, queda una semana escasa. Bueno. Hola, Ando del Río, San hola, Sebastián. Hola, hola, desde aquí lejos, lejos, lejos. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de bambas, de columpios. Arrincaderos, meceeros, bueno. Pero antes de todo eso, decir, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Saludos a todos nuestros oyentes, los que estáis oyéndolos en directo, los que de acá y los de allá, a través de internet, en fin, todos aquellos que os queráis acercar a este programa, también a través de las grabaciones que están colgadas en Radio Laredo. Y saludos, por supuesto, a Radio Crónica Fol Musical y a todos sus oyentes. Tono, creo que tienes hoy solamente un refrán. ¿Sí? Breve y escaso. Fíjate, con lo que es el refranero. Y solamente hay un refrán que hable de columpios y encima... Bueno, que tú sepas. Que yo sepa, claro, de todo lo que he buscado, más. Solo encontré uno y además no lo entiendo, ¿eh? Y no le entiendes no encima. Lo entiendo. Bueno. Te lo digo a ver si tú eres capaz de decirlo. Hoy no has traído el ordenador, o sea que no nos pueden mandar un mensaje a ver si alguien le entendía. Bueno, pero ¿no? Bueno, si nos lo mandan a nuestro muro de Facebook, a nuestro correo electrónico, nos aclaran esta duda. A ver, ¿cuál es? lagila@hotmail.com o en nuestro muro de Facebook. Y el refrán dice: muertos los piojos por hacer columpio. Ajá. Muertos los piojos por hacer columpio. Ajá. Ajá. Bueno, bien. Pues eso difícil. Es lo que... ¿Eso era el refrán o la adivinanza? No. Me vale como adivinanza. Quien sepa qué significa esto, pues que nos lo diga. Bueno, ¿y la adivinanza? La adivinanza. A ver. Ando sin cesar y nunca cambio de lugar. Me valen dos soluciones. Hoy es fácil. No creo. Ah, no es a que tú no lo aciertas. ¿Qué es? No es el tema de hoy. ¿Qué es? Ah, no sé. Ah, bueno. Bueno, al final nos lo dices, ¿vale? Sí, sí. Vuelvo a repetirla. Ando sin cesar y nunca cambio de lugar. Bueno, y una frase por ahí relativa al tema que nos atañe hoy, Rodri. Pues hoy venimos un poco raritos, ¿eh? Tú traes un solo refrán que parece una adivinanza, en fin. Y yo traigo una frase que más que una frase es una sola palabra, que es columpiarse. Ah, columpiarse, sí. Uh-huh. No te columpies. Exactamente. Que se puede alternar con eso, no te columpies o te estás columpiando. Siempre dichas, pues con cierta entonación, uh-huh. Ya que en este caso de ninguna manera nos estamos refiriendo a la divertida acción de mecerse en el columpio, sino a las arriesgadas decisiones que toma una persona sin tener en cuenta lo erróneo o equivocado que puedan ser, quedando así en el aire la resolución de sus acciones. Seguramente se relaciona esta frase o esta palabra con la inestabilidad propia del balanceo en un columpio, a la vez que no se llega nunca a parte alguna, aun después de estar derrochando pues mucha energía en sus impulsos, ¿no? Por lo tanto, no me voy a columpiar más y dejo que continúe el programa. Vale, también es un poco porfiar. El columpiarse también tiene un poco de porfiar, de decir, ir tensando la cuerda hasta dónde llega. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Cádiz, porque Cádiz es una tierra de columpios, de mecedoras, de bambas, que también se dice así en Cádiz. Y nos vamos a ir con el gaditano grupo La Jambre, que ya hemos tenido más veces en nuestro programa, con su último trabajo, Las lunas de Astarte, y hemos elegido el tema La hora de la siesta, que es una hora muy apropiada para que los críos se vayan a columpiar o a hacer otras cuestiones, y no de mucha guerra, y mientras oímos esta hora de la siesta, pues Tono nos va a hacer esa pequeña presentación que también tiene que ver con la bamba, con el columpio, con el arrincadero también. Bien se creerá alguno de nuestros oyentes que el programa de hoy irá dedicado al folclore infantil, a coplas y juegos infantiles. Nada más lejos de la realidad, pues de lo que hablaremos a lo largo de este programa será del amor, del cortejo, de los requiebros de los mozos y la reciprocidad o el rechazo de las mozas, pues alrededor del columpio y sobre él flotaba antaño una carga de sensualidad que solo se permitía en determinadas épocas. Nos cuenta el profesor García Matos que las canciones de columpio son prácticamente exclusivas de Andalucía, aunque algún ejemplo escucharemos de los judíos sefardíes. No quiere esto decir que esta práctica de ocio juvenil solo se diese allí, bien al contrario, se hallaba extendida por todo el territorio nacional. Quizás con canciones, quizás sin ellas. Lo que no queda lugar a dudas era su sentido casamentero y de relaciones entre jóvenes de ambos sexos. Amplia es también la forma de denominar tal artefacto. Columpio es la más ampliamente conocida, y a partir de aquí tenemos localismos para referirnos a él. El más próximo a nosotros es arrincadero, utilizado en la vecina Colindres. La bamba, el mecedor, mencedor, mercedor, mecero y mil nombres más. Sea, como le denominemos, queremos que os dejéis llevar por el suave vaivén con el que os vamos meciendo, y espero que al bajar del columpio, que es este programa, hayáis pasado un muy agradable rato con nosotros y con nuestras músicas. Y vamos a oír ya el primer tema de columpio, porque así nos vamos a ir haciendo una idea. Nos lo va a explicar muy bien la propia cantora de esas coplas de columpio. Pero antes de nada, deciros que mucha de la información, por no decir casi toda, que hemos extraído para hacer el programa de hoy, está entresacado del estupendo libro titulado Al vaivén del columpio, fiesta, coplas y ceremonial, escrito por María Jesús Ruiz, José Manuel Fraile Gil y Susana Weiss Sajat. De ellos pondremos varios temas, entre ellos este primero que vamos a oír, que es está interpretado por Josefa García Hinojo, de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y que se titula A remontar los cordeles del columpio, evidentemente. Y suena así de bonito en la voz, en la preciosa voz de Josefa García Hinojo. A remontar los cordeles, que te quiero ver las ligas, que te quiero ver las ligas, que te quiero retratar para cuando sea mía, para cuando sea mía. Las ligas ya te las he visto, las tiene color de rosa, bendita sea la madre que te hizo tan hermosa. La niña que está en la bamba con la pañoleta grana, con la pañoleta grana, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñada, pronto será mi cuñada. La niña que está en la bamba, se lo quisiera decir, se lo quisiera decir, que se baje, que otra se quiere subir, que otra se quiere subir. No me bajo, no me bajo, porque no me da la gana, la que quiera columpiarse, vaya a su casa y lo haga. A remontar los cordeles, a remontar los artejaos, a remontar los artejaos, que se la coman los gatos, que parece un bacalao, que parece un bacalao. Bueno, como oíais al final de cada verso, pues hacía lo que se llama un jijeo. Muy típico de las canciones de columpio. Estaban plenamente, cuando encuestaron a estas mujeres, enseguida pues les salía porque lo habían hecho de jóvenes o habían oído a sus madres o abuelas cantarlas así, con esos jijeos. Y hemos elegido para el título del programa pues dos nombres de columpio, aparte del de columpio, pues Bamba y Arrincadero, que es lo más próximo casi a nosotros. La bamba en realidad sería una modalidad de columpio que se diferencia de este en la forma de amarrarlo. Uh-huh. Lo que solían hacer es montar la bamba en las calles, de una reja de un extremo de la calle a la acera de enfrente, a otra reja. Quedaba muy abierta las cuerdas, era difícil mantener el equilibrio ahí, y se bamboleaban, se mecían en la bamba. Y luego, pues en cuestión de columpios, pues he dicho mil nombres. Alguno más. Agusaera, algunzaera, arremecedor. ¿Pero de dónde son? Dinos un poco de... Pues los que te he dicho, uno es de Murcia, de Madrid, agunzadera de Burgos, bandeador de Aragón, balder de Gerona, blinda de Daroca de Rioja, en La Rioja, burzaera en Murcia también, columpión en Ávila, chingladero en La Rioja, chonchorombingo, vaya nombre, chonchorobingo, en Salamanca, diligudina, escolumpio, gronsador, en Cataluña, lindón, bueno, si es que todavía tengo aquí zambulerio en la alberca, en Salamanca, o sea que nombres para columpio hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, lo que hay que contar es que, como vais a seguir oyendo en las diferentes coplas, en las diferentes canciones, se trataba de que los mozos que querían... pues ir a enamorar a las mozas, aprovechaban, a cortejar, que no me salía la palabra, pues utilizaban este momento donde se colocaban los columpios para cantarles coplas, aprovechar a tocarlas un poco cuando las empujaban, cuando metían los Hay que meternos peones. Un poco en situación. El invento un poco de esto, el invento es muy antiguo, pero vamos, donde se puso más de moda el columpio fue a partir del siglo XVII, XVIII, en las clases nobles. Estamos hablando de una época de muchos convencionalismos sociales, que eso de... de tocar a la mujer, de andar... Bueno, verle algo era poco menos que imposible, mientras que en el columpio daba lugar a que volasen un poco las hayas y poder verle qué menos que el tobillo. Y se podían cantar coplas pues que eran de, para enamorar, pero también era para reprochar al enamorado que se había ido con otra o que no le interesaba relacionarse con él. Y todo eso lo aprovechaban pues cantando con esta especie de melodía que nos recuerda un poco a las nanas, ¿no? A la hora de cantar, así sí, pausado, pero que llevaba el ritmo del balanceo del columpio. Pero bueno, también en las nanas está el balanceo de las cunas, lo cual quizá por eso el ritmo y de las canciones pues es similar. Sí, pero tampoco es tan cadencioso algunas canciones, sino que son como más alegres. Bueno, depende también, exactamente, depende un poco cómo sea el balanceo. No os esperéis una cadencia larga, porque incluso acompañaba con instrumentos, no, pero lo cantaban un poco pues eso, para divertirse. En algún lugar, en algún escrito antiguo, se dice que se acompañaban con guitarras y panderetas, pero los que estaban abajo, no en el columpio, porque bastante tenían los que estaban en el columpio, que normalmente eran las mozas las que se subían al columpio. En agarrarse, efectivamente. En agarrarse, porque además, mira, hablando un poco de los tipos de columpio, el columpio en esencia era una cuerda que se tiraba sobre cuando iban al campo, cuando se hacían, porque podían ser columpios urbanos como los que acabas de explicar, que se ponían de calle a calle, en los que se ataban o bien a los balcones o bien a las rejas de amarrar la caballería, eso es, y se ponían en el centro un saco o un cojín o una almohada para que no se hiciera mucho daño, pero que era complicado mantenerse en equilibrio porque no tenías la soga en vertical, sino que lo tenías a los lados y era mucho más fácil caerse. Esos serían un poco los columpios urbanos en la calle, que también luego pasaron a hacerse en los patios interiores, y ya pues ataban en una viga o en algún otro sitio que ya era más fácil columpiarse. Y luego los columpios que se hacían pues en el campo, pues en una rama de algún árbol que soportara bien el peso de una persona, y lo único que se hacía es tirar una cuerda, hacer un nudo, y en ese nudo es donde se ponía pues un saco o diferentes tipos de telas para no hacerte daño en las partes nobles o donde, ¿cómo se dice eso? En el culo. En el culo. A ver, vamos a oír una música, vamos a oír al maestro, que Joaquín Díaz, sabes que tiene grabado casi todo, entonces como lógicamente tiene grabado una canción de... Bueno, porque eso, decir que todas las canciones son populares, lo que pasa es que también al tener mucha fama y oírse mucho, pues pasaron un poco a hacer arreglos ya más clásicos, como el que hace Joaquín Díaz en este... Sí, en el disco Cantos Populares Españoles lo grabó acompañado del piano y se titula La niña que está en la bamba. Está en la bamba, con la toquilla encarnada, con la toquilla encarnada. Es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñada, pronto será mi cuñada. La que está dentro una rosa, la que está dentro una rosa, la que la mece un capullo, ay, qué cara tan hermosa, ay, qué cara tan hermosa. La niña que está en la bamba quiere subir hasta el cielo para coger una estrella y ponérsela en el pelo. Hay multitud de coplas, como vais a ir comprobando a lo largo del programa, coplas muy bonitas, coplas populares. Uh-huh. Por centrarlo también un poco, comentaros que, como hemos dicho, siempre era la mujer la que subía al columpio y el hombre el que la empujaba. Y podías ir rozarla, cogerla por las caderas, hacerla sentir el vértigo con que todo lo que aquello tenía de atrevido y excitante. La conversación también debía someterse a un discreto maquillaje en forma de indirectas, insinuaciones y, por supuesto, coplas, que son las que estamos escuchando hoy. Las había de todo tipo, desde las de ofrecimiento a las de desdén, pasando por los clásicos intercambios de pullas en clave de mofa, que alegraban a la concurrencia, porque claro, hay que decir también que estaban rodeados de gente de mayor edad. Estaban los jóvenes, los que pasaban de ser ya críos, ya de mozos, pasar ya a la edad del galanteo, pero seguían rodeados de gente que disfrutaba también de todo aquello que discurría alrededor del columpio. De la sana alegría de la fiesta. Que, por cierto, eso, cuando era en algún patio o algo así, siempre pues había alguna persona mayor que garantizaba el decoro y las buenas costumbres de tal fiesta. Y eso. Además a las mozas ahí se les permitía, o se permitían ellas, incluso tirarle, como tú decías, pullas a los mozos y requiebros incluso, y empezar como galanteos, cosa que en otra época sería impensable, otra época y fuera de el ámbito del columpio. En determinados tiempos y momentos, pues para guardar cierto recato sobre el columpio, pues se usaban pañuelos y correas y otras ataduras para que las faldas no volasen, pero también para aumentar el interés de los asistentes, a ver qué pasaba, A ver si se le descuida un poquito. Decía una de las coplas: dale las columpias grandes, que te quiero ver las ligas y te quiero retratar de la cintura para arriba. Sí, sí, las mozas solían ser bastante recatadas, pero bueno, vez en cuando también dejaban algo. O una de puya que decía: la niña que se mece y no le cantan es porque tiene sucias las enaguas blancas. ¿En qué tiempo se solía hacer? Pues me alegro que me preguntes eso, Robert. Sabías que te lo iba a preguntar, pues mira, ¿verdad? ¿Venías preparado o no? Pues sí, yo creo que así sí. Que sí. El columpio no se montaba en cualquier época así al libre albedrío. Claro, porque no es que estuvieran como ahora, que están en todos los parques infantiles, que ya hablaremos de eso, que luego acabó siendo un... Por ejemplo, para que te hagas una idea, infantil, en Huelva, en la localidad en concreto de Rociana, se empezaban los columpios a montarlos el día de San Sebastián, el 20 de enero, y concluían en Cuaresma. Además es curioso el tema este de la Cuaresma, porque cuando más se montaban era en carnavales. Uh-huh. Quizás por el tono este desenfadado, permitido de lanzar pullas, de un poco de coqueteo, de poder tocarse unos a otros, pues igual lo daba un poco también el tiempo. Está recogido en muchos autores. Armando Palacio Valdés los describe, los columpios de Cádiz. Mi paisano Clarín, en su obra La Regenta, también describe en Oviedo alguna historia con los columpios de protagonistas. Está bastante recogido en las obras costumbristas del siglo XIX. Y aparte de esta época de carnaval, algunos se podían montar en Navidad, y luego, pues cuando iban al campo, pues en fiestas campestres, pues sí, ahí sí que no había... reuniones de amigos o de familiares, pues ahí no tenían temporalidad. Salían al campo y solían montar uno para divertirse. Contar siempre que era en aquellos siglos, hasta principios del 20, que era una diversión de jóvenes, de gente joven, no de niños. Uh-huh. Los niños tenían otros juegos, pero el columpio era... Para mayores, para gente joven. Ya nos lo cuenta Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana en 1611. Nos dice: columpio, de latín orcilium, orciliato, pensilis motio, es una soga fuerte y doblada que se echa sobre una viga del techo y subiéndose en ella una persona, las demás la bambolean de una parte a otra parte. Y en Andalucía es juego común de las mozas, y la que se columpia está tañendo un pandero y cantando. Es juego muy antiguo del cual hacen mención algunos autores. Esto de tañendo un pandero y cantando cantarían, pero el pandero sobre todo los de abajo. Sí, sí, claro, lógicamente. La que está en la bamba o en el columpio bastante tiene con agarrarse. Exactamente. Como he comentado, los columpios básicamente o primordialmente eran urbanos porque era una reunión de sociedad, al margen de estos que hemos comentado que se hacían en alguna fiesta de familiares o reuniones en el campo. Por lo general eran en carnaval, reunión de sociedad y urbanos. Empezó a tener mucho declive, sobre todo a partir del desastre de 1936 y las prohibiciones que el régimen empezó a hacer con estas cosas. Ya empezaba un poco a declinar entonces y ya con eso pues fue la puntilla de gracia del columpio. Pues vamos a escuchar otra copla de columpio, en este caso se llamadas copla del meceor, que llaman, porque nos vamos a Granada, a Purchil, en Granada, donde allí María Santos Rodríguez nos va a cantar este tema, que está editado en el primer libro de tradiciones orales de la provincia de Granada, en el 2005, y suena pues así de bonito. En los olivaritos, niña, te espero con un jarro de vino y un pan casero. Y un pan casero en los olivaritos, niña, te espero. La niña que se mece y no le cantan es porque tiene sucias la enagua blanca. La enagua blanca es porque tiene sucia la enagua blanca. Cántale que no es viuda, que no es viuda, cántale, que no es viuda, cántale. Que es una amiguita mía, que la quiero más que a nadie, que la quiero más que a nadie. Y si se cayera, ¿dónde iría a parar? A los callejones de San Nicolás. La chica, la grande, la torta en vinagre, el pan caliente, 19 y 20, y una mecía bien grande para que reviente, que escurra el aceite, que escurra la sal, que ha dicho mi madre que no escurra más. A peón, que viene el demonio con un tizón y se lleva a los niños del meceor. Apea la que se mea y se le pudre la lana, y se le pudre la lana. Mañana por la mañana, colchones a la ventana, colchones a la ventana. Y si te quería era por el pelo, ahora estás pelona y ya no te quiero. La chica, la grande, la torta en vinagre, el pan caliente, 19 y 20, y una mecía bien grande para que reviente, que escurra el aceite, que escurra la sal, que ha dicho mi madre que no escurra más. A peón, que viene el demonio con un tizón y se lleva a los niños del meceor. Y se lleva a los niños del meceor. Empieza esta canción con A los olivaritos, que es un lugar donde suelen empezar muchas coplas, tiene su aquel, los olivaritos, y lo hace referencia también a las naranjas y a los limones, que los cítricos pues tienen, se consideraban, sí, se consideraban afrodisíacos. Uh-huh. Y de hecho pues las naranjas se comparan con atributos masculinos o incluso con femeninos, manzanas también, los pechos de las mujeres. El limón, porque tenemos canciones también aquí en Cantabria, la de Me tiraste un limón. Tenemos que hacer un programa de la fruta, sí, y lo habíamos decidido para la semana que viene, pero no. Más adelante. Quería comentar que se hicieron tan populares estos cantos que llegó incluso a convertirse en un palo flamenco, denominado la bambera, que fue muy, muy famoso porque lo interpretó la Niña de los Peines, Pastora Pavón Cruz, Y luego también Camarón de la Isla tiene un, no recuerdo ahora cuál es el disco, donde tiene una bambera en donde, bueno, pues cantan, es, está basado en los cantos, en los cantos de columpio. Tono, hemos comentado ya un poco lo que es el ritual de cortejo, cómo se reunían alrededor del columpio, pues para formar parejas, porque de ahí ya, pues bueno, ellos veían un poco si le iba la moza o no, si era guapa o... Y pedía permiso a los padres, bueno, para pues salir, les hacían con ella. Tilín, y luego ya a partir de ahí ya se iban formalizando y claro, ya dejaban de ir al columpio y dejaban a otras parejas que fueran allí a enamorarse. El ritual en sí consiste en lo que os hemos comentado. Hay una parte en Cádiz, en la parte de la Sierra Gaditana, en donde está enclavado Ubrique, en que también son muy famosas y hay muchas mujeres ahí todavía recuerdan cómo de mozas pues se las mecía en el columpio. Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues tiene tradición, no os la vamos ahora aquí a contar, pero dicen que viene de la época griega y romana, y hay leyendas en donde cuentan que ya el columpio formaba parte de esas leyendas y esos rituales, ¿no? No vamos a entrar ahí porque no nos queremos columpiar mucho con el tema clásico. Comentar una breve cita de las que nos pone en el libro María Jesús Ruiz, que dice que el que la mujer pudiera nombrar sin tapujos al amante, piropearlo, despreciarlo o retarlo, no dejaba de ser tremendamente excepcional en un sistema sociomoral tan fundamentado en la obediencia y el silencio femeninos. O sea, era una liberación para aquella juventud el mecerse en el columpio. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Tono. Pues lo oímos. Pues nos vamos a ir a un tema sacado del grupo Granadino, ya que hemos... No, del grupo Granadino. Acabamos de escuchar una copla de MCOR de Granada y nos vamos a seguir en Granada con el grupo Lombarda y su disco Dale que te dale. Y esta canción de Mecedor que ellos interpretan, adaptándola evidentemente ya con instrumentación y otro sonido, pero en esencia es una canción de Mecedor. Dolores riega las flores, riégala bien con salero. Mira que te está mirando un muchacho forastero. Mira que te está mirando un muchacho forastero. La otra tarde salí al campo de todas las flores cogí, menos de la madre selva que en el campo no la vi. Menos de la madre selva, que en el campo no la vi. A la morena dale cuerda, que se columpie bien, dale cuerda. Eres como la veleta que está al pie de la torre. Viene un viento y otro viento y a todos les corresponde. Viene un viento y otro viento y a todos les corresponde. ¿Cómo quieres que te crea si casi siempre que habla las palabras que me dices suenan a moneda falsa? Las palabras que me dices suenan a moneda falsa. La niña se está meciendo, su amante la está mirando y le está diciendo: niña, la soga se está quebrando. Y le está diciendo: niña, la soga se está quebrando. Venga, que la vamos a subir al cielo. Y en el mecedor estoy con alegría y contento, que si se quiebra la soga caigo y me estrello los sesos. Que si se quiebra la soga caigo y me estrello los sesos. Thank you. tienes una cinturita que anoche te la medí con vara y media de cinta. 14 vueltas le di y me sobró una poquita. Tienes un pie tan pulido que parece que no andas, que cuando vas por la calle las piedras duras se ablandan, que cuando vas por la calle las piedras duras se ablandan. Pues comentábamos antes que la fecha más ritual de montar los columpios y las bambas era el carnaval, pero bien ajeno a este contexto primaveral, el Día de los Difuntos fue en ciertos sitios propicio también para la fiesta. Así lo documenta Miguel Ángel Peña para el caso de Ubrique, allí en Cádiz, en donde tal fecha era conocida como Día de los Paseos. Nos cuenta Miguel Ángel Peña que el día de los paseos la gente salían al campo con sus canastos de varetas, en los que llevaban boniatos, castañas, nueces, granadas y pan. Se iba al Salto de la Mora, a las cumbres, subían por la calzada hasta Santa Lucía o hasta la Venta Martín. Era un día de campo en el que se hacían también columpios, cantaban y jugaban. Y a la vuelta solían entrar en el cementerio para recoger el farol que habían dejado allí el día anterior. Tal práctica, aunque ciertamente ya desritualizada, debe verse como una supervivencia excepcional de uno de los significados que tuvo el mecerse, el de acercarse al cielo, al mundo de los muertos, tal y como pretendían las doncellas atenienses evocadas por Rodrigo Caro cuando buscaban el cuerpo de su amiga Erígone. Por lo demás, el columpio ha sido interpretado explícitamente como rito de ascensión en algunas comunidades hispánicas, en la que se le concede ese sentido primordial. En el norte argentino existe la creencia de que columpiarse, cercana a la fiesta de los muertos, se logra rescatar almas del purgatorio, es decir, reencontrar, revivir, llegar por este rito al umbral de la vida y de la muerte. Esto lo hemos contado porque tenemos aquí a un argentino, a Honorio, que de vez en cuando pues se acerca por la gila. Y bueno, ya que él está aquí, pues también hacemos hincapié en cómo se utiliza y cómo es el ritual del columpio en Argentina, que por lo visto, que yo sepa, allí el columpio es la hamaca. Sí, dice que sí con la cabeza, Honorio, desde el control. Bien, vamos a escuchar otro tema de columpios. En este caso, vamos a ver, nos vamos a pasar a la provincia de Albacete, a la Río población Paz. De Río Paz. Es una canción de Mecedor, pero vamos a empezar ya a escuchar las retailas. Las retailas, que son las canciones interpretadas, canciones infantiles, canciones muchas veces sin sentido. Al ir perdiéndose las canciones de Mecedor y al ir pasando un poco también a la cultura infantil, pues esas canciones se iban perdiendo y empezaban los críos a cantar retailas, que además les ayudaba más con el ritmo. Sí. Ana Pellegrín, en su libro La Flor de la Maravilla, define muy bien la retaila y dice: en la lírica infantil de tradición oral, la retaila es una composición breve, frecuentemente dialogada, que acompaña los juegos, rimas de acción y movimientos infantiles. Y esto es mío, que muchas veces no tiene ninguna cohesión ni tiene ningún sentido todo lo que se dice. Todos lo habremos cantado de pequeños, ¿eh? Se va perdiendo, pero seguramente que muchos nos recordarán todas aquellas cancioncillas que interpretábamos de pequeños. Quiero recordaros, Correas en 1627 apuntó una retaila de las hermanas que empezaba sol solito y estate aquí un poquito por hoy y mañana y por toda la semana. Yo creo que este comienzo lo hemos oído todos de niños y lo hemos cantado a nuestros hijos. Tiene casi 400 años desde que lo escribió Correas. Y se sigue aún en nuestras memorias. Por lo menos recordando. Pues vámonos a Río Par, en Albacete, y escuchamos esta canción de Mecedor. Corrinico mal pelao, ¿quién te ha pelao? La pícara la vieja, ¿dónde está la vieja? Enmotando lana, ¿dónde está la lana? La gallina la se calva, ¿dónde están las gallinas? Poniendo huevos, ¿dónde están los huevos? Los curas los están comiendo, ¿dónde están los curas? Cantando misa, ¿dónde está la misa? Debajo del poder del agua bendita, que escurra el aceite, que lo dan a 20, que escurra el jabón, que lo dan a 22. Debajo del puente hay un penitente con llaves de oro para abrir el coro, que ha dicho el herrero que le peguen fuego al cura y al madero y a la soga que lo está meciendo. Que peguen fuego a todo, hasta el cura, dice. Pues ya nos hemos venido al folclore infantil. Sí. Ya decía Ramón Menéndez Pidal que cuando una tradición empezaba a declinar y se iba perdiendo, antes de perderse se refugiaba en los niños. Y así ocurrió con el columpio. Se refugió en los niños y fueron estos los que seguimos cantando estas retailas o simplemente meciéndonos en el columpio. Sí, porque bueno, columpios había en toda la península y se colgaban las cuerdas, las sogas en toda la península, pero donde mayoritariamente se han quedado y han guardado en la memoria muchas de las personas que han informado a la gente que ha recogido todas estas coplas, pues es en el sur peninsular. Pero bueno, en el norte pues también teníamos columpios, y antes de venirnos a Cantabria, comentaros, por ejemplo, nombres de columpios riojanos, que lo denominaban como chungle, cingulanzo, colgadero o gombiador en La Rioja. Y en Cantabria, aparte de la denominación de columpio normal, que todos hemos oído y todos hemos hecho alguna vez de pequeños, aunque ahora ya los columpios los instalan en los parques infantiles y no tienen nada que ver con aquellos columpios con una soga y una madera en la que nos columpiábamos de pequeños, había una forma también de columpiarse que era utilizando las ramas de diferentes árboles que tenían elasticidad, como pueden ser, pues no sé, los avellanos, en los que, pues en vez de instalar una soga, era en la propia rama, te subías al árbol y en la propia rama te columpiabas. Y a eso se llamaba jorrica o jurrica, que bueno, pues viene un poco de menearse, de columpiarse, mecerse, y entonces pues se puede decir también jorricar, jurricar. Y tiene sinonimias como turricar en la zona de Trasmiera, y entonces el columpio sería un turricadero, zurricar con Z, aurricar o ajorricar en la zona de Cabuérniga, esgolmenar, que es empujar también, ajumpiar, que es empujar o sacudir los árboles en Guriezo, esmingar, también es una forma de denominarlo, y en el Valle de Soba, pues al columpio de rústica factura, que se fabrica al desgajar dos ramas del árbol, pues se llama jumpión. Todo esto está sacado del libro El lenguaje popular de la Cantabria montañesa, que escribió en su tiempo ya Adriano García Lomas. Pero no, coméntanos algo de APA, que tiene por ahí muy curioso en el libro, pues de Alba y Ben del columpio. Un testimonio de Aparicio Gómez, fiel oyente nuestro y gran amigo, que comenta que en Carmona hacían el columpio con las sogas de los carros, pero sobre todo con las cuerdas de coloñar la hierba. Eran unas cuerdas que hacían los gallegos que iban por Carmona con crines de caballo y de los rabos de las vacas, los pelos de los rabos de las vacas. Esas cuerdas pues son eternas, todavía las hay, y dice que él no llegó a conocer cuando las hacían. Para apañar la hierba tienen en el extremo un trozo de madera, como de una cuarta con dos agujeros, que se llama el corvo. Se echaban dos por los tornos de un corredor y abajo se juntaban los dos corvos y ese pues era el asiento. También en Ávila decía que cuando llegaba la matanza, dice el informante, sacaban los animales de las cuadras para que las mujeres pudiesen trabajar a gusto con los barreños del mondongo. Entonces, si había alguna abandonada o en el zaguán de la casa, si hacía mal tiempo, ponían un columpión pero si hacía bueno íbamos a los Álamos de las Heras, donde machacaban el lino, a poner el columpión. Por cierto, aquí ya estamos hablando de los niños, que los niños en esto de la matanza, para que no estorbasen, mucho. Los padres en la zona de Madrid le mandaban, que ya habían hablado con algún vecino, y les mandaban a por tardanza. Y llegaba, oh, señora, que me dé esto un poco de tardanza. Y era entretenerlos. Y entonces les entretenían allí en la casa para que no diesen. Que todavía se emplea en algún sitio, lo de. Sí. También, respecto a los críos, hay un código cuando empiezan a arrincarse, a empujarse muy fuerte. Si se quieren bajar para parar, por ejemplo, en Salamanca, tienen que decir tres veces fuerte la palabra puchero. Y, por ejemplo, en la alberca era la palabra sopa. Uh-huh. Y con eso bajaban. Ya bajaban. O sea, era. Si lo dicen, hay un código que lo bajan, no le tienen allí fastidiado. Y en muchas retailers también lo que se utiliza es diferentes frases para decir al que está columpiándose, que claro, el que estaba en el columpio nunca se quería bajar, pues que ya tocaba que bajase. Entonces sí, había unas normas, pero cuando se le decía determinada frase ya tenía que bajar sí o sí, porque si no, bueno, podía luego recibir un gran manteo. Vamos a escuchar otro tema. Y como estamos hablando, en Cantabria no tenemos ninguna canción de columpio recogida. A ver si alguien se anima, la recoge, investiga y la ponemos en otra ocasión. Pero como hemos hablado también de La Rioja, pues vamos a escuchar un tema de Daroca de La Rioja, en la propia Rioja. Y el tema se llama Retaila de la Blinda, porque allí, como hemos dicho, el columpio se denomina Blinda. Está cantada por Beatriz Martínez, por Felisa Martínez, Tomasa, que también debe ser hermana, porque se apellida también Martínez, Pilar García, Carmen Tudanca, Felipa Martínez y Concepción Mora. Y está recogida por Javier Asensio García, Javier, que le tuvimos también en el programa cuando hablamos de La Rioja. Vamos a escuchar este tema, Retaila de la Blinda. A la blinda, la blanda, el señor Quilinquilanga, iba y venía por casa de mi tía, iba y tronaba por casa mi cuñada. Abuela, abuela, la mano tengo tuerta, ¿quién te la ha tortado? El rey y la reina, ¿dónde están? En Camprovín, ¿qué están haciendo? Colando la leche, con que la cuelan con un colador. ¡Que viva y que muera la vaca romera! También en el libro que estamos comentando, Al vaivén del columpio, fiesta, coplas y ceremonial, escrito por María Jesús Ruiz, José Manuel Fraile Gil y Susana Weiss Sajá, pues hay un capítulo, que es precisamente el que escribe Susana, que nos habla el columpio entre los sefarditas de Marruecos y que se denomina la matesa. La matesa es el columpio, en el idioma, en la variedad dialectal denominada jaquetía, que está formada en su base por el castellano medieval, con agregados del árabe, del bereber y del hebreo, y que se ha mantenido viva hasta mediados del siglo XX. Y nos cuenta también que en las épocas de fines del siglo XIX, que era el tiempo en que los padres de los informantes de Susana Guijarat eran niños, pues y ya son octogenarios estos informantes, se columpiaban las alzabas, que es así como se denominan en jaquetía a las mozas adolescentes, y estas jóvenes adornaban la matesa con sus cantos, de modo que mientras se columpiaban cantaban romances que por su extensión y por interés en sus tramas servían para pasar el tiempo de espera mientras una de las jóvenes se mecía. En esa edad las muchachas expresaban su interés por el romancero al anotar su más cuidada caligrafía, textos de romances en cuadernos especiales que hoy los muy pocos que se han preservado sirven a los estudiosos del tema como documento de la tradición baladística sefardí. Uh-huh. También el cambio de la edad de los participantes está relacionado con un cambio en la funcionalidad de la matesa, que antaño formaba parte del rito de tránsito de niña muchacha casadera. Anteriormente, cuando las muchachas eran las que se columpiaban, llenaban la matesa de una importante función como un lugar de encuentro entre los dos sexos. En aquella época de gran restricción de las relaciones entre alzabas y mozos, ofrecía la matesa una oportunidad para que los muchachos observaran a las mozas y pudieran escoger a quien quisieran como novia. Entonces el muchacho comunicaría su preferencia a sus padres, les indicaría la joven que le había gustado y ellos, por medio de una casamentera que se denomina Jotaba, se pondría en contacto con los padres de la moza para considerar un eventual matrimonio. De este modo, la matesa reemplazaba lo que en los romances era lugar de encuentro amoroso en el río, en la fuente, y sirvió como el lugar de encuentro y coqueteo para las azabas y mancebos. El diccionario de Alegría Vendayán Bengalac, en su definición de matesa, indica que el columpio se instalaba en los patios de algunas señoras de edad y de respeto, donde los sábados por la tarde se reunían los muchachos y las muchachas solteras para columpiarse, cantar y conocerse. La explícita mención de la edad y respetabilidad de la dama en cuyo patio se dirigía la matesa indica que tal anfitriona aseguraría el buen comportamiento requerido por el recato propio de las costumbres de la sociedad sefardí, esto, que era lo que comentábamos un poquito antes. Esto nos hace ver la antigüedad que tiene todo este ritual sobre el columpio, porque hay que recordar que los judíos españoles fueron expulsados en el año 1492 por los reyes católicos y son todos estos descendientes los que recuerdan las tradiciones de sus antepasados. Es decir, que ya anteriormente a estas fechas pues ya existía toda esta fiesta alrededor de los columpios o de la matesa, como lo denominan ellos. Y también como lo de hay un nombre muy bonito que está sacado de los informantes sefardíes de Turquía sobre el columpio, que lo denominan cuna o cuna del aire. Qué bonito ese término, sí. Cuna del aire. Vamos, que se nos va el tiempo. Vamos a escuchar un tema de matesas. Una canción de matesa titulado Yolita. Yolit o Yolita es el diminutivo de Esther. Y nos lo canta Raquel Carzón, del disco Cantos Judíos Españoles de Marruecos, recogidos en la Comunidad de Madrid, este Yolita. De una las vas si vieras quejían, se emprendó la docha vanisí. Ven, Jolita, y te matesaré. Me vaya yo capara por ti. De una mano ni si la levó. Y confesa empezó a matesarla. Los gritos de bonito, es lo que estábamos comentando. ¿Cómo se mece, la cantidad de años que tiene? Por cierto, este la tema. Melodía de esta canción es de un vals de principios del siglo XX, uh-huh, que adaptaron para mecerse. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, Tono, y queremos escuchar otro tema sobre el columpio, pues yo creo que nos vamos a ir ya directamente a él, porque yo creo que hemos dicho más o menos todo lo que queríamos decir, para hacer una idea del ritual, de la importancia que ha tenido el columpio en las relaciones humanas, que no solamente era un divertimento donde se aprovechaba la ocasión, sino que también se trataba de entablar relaciones personales. Lo cual, pues está bien, porque de ahí, de esas relaciones personales, derivan pues todos los que estamos aquí en este tiempo. Vamos a escuchar, en este caso, de la provincia de Málaga, del disco de la magna antología del folclore musical de España, que ya hemos empleado muchas veces porque ya os comentamos en su tiempo que es una magna colección del profesor García Matos, del que ya estuvimos hablando en un programa también de La Gila. Bueno, pues de esa magna antología hemos entresacado este tema que se titula simplemente así, El Columpio. Vamos a oírle. A remontar los cordeles, a remontarlo bien harto. Que parece una paloma la niña que está en lo harto. Que parece una paloma la niña que está en lo harto. Antonio divino Antonio, al fin de mí. Cinta de mi escapulario, cadena que al cielo llega. Cinta de mi escapulario, cadena que al cielo llega. Qué bonito. Muy bonito, sí. Qué sí. Voz tenía. Bueno, estaríamos escuchando más, pero se nos fue el tiempo de nuevo, Tono, en este penúltimo programa, porque ya vamos a regresar. Temporada. Vamos a regresar el martes 26 ya para finalizar la temporada invernal de La Gila, la Gila convencional, para pasar ya en los meses de agosto a hacer La Gila en verano y ya de una manera más distendida, con amigos, con nuevos discos, trabajos y fiestucas que haya por todo el panorama. Más relajadas. Uh-huh. Por cierto, la semana que viene, el martes 26, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De las frutas o de los meses? Bueno, pues vamos a hablar de los meses, definitivamente, porque las frutas las dejaremos para la temporada número 11. Porque además, ya que es el último programa de esta temporada, pues vamos a ir desgranando mes a mes. Pues hasta donde lleguemos, hasta entonces. Donde lleguemos. Porque seguro que a 12 meses no llegamos. Lo que haremos es desgranar un poco las tradiciones más importantes de cada mes, que muchas veces las hemos traído al programa y hemos hablado de ellas, y algunas otras que se nos hayan quedado, nada más enunciarlas. Evidentemente no vamos a entrar a profundizar en ellas. Y las canciones que pondremos serán que hablen de meses, no de la fiesta que hablemos del mes, sino que hablen de los meses, mes, de enero, febrero, eso es, marzo, hasta donde lleguemos. Pues nada, que os esperamos a todos de nuevo el martes 26. Ando sin cesar y nunca cambio de lugar, Rodri. Ando sin cesar, pues el columpio. Por eso la elegí, Sí. Pero no es. No es. A ver, Noé, tú que eres muy listuco para las adivinanzas. Ando sin cesar y nunca me muevo del lugar. Sí, ya puse una muy parecida, y la acertaste. ¿Cuál es la...? Honorio dice Honorio, algo así. ¿Qué decías con la mano, Honorio? ¿La lluvia? Dos soluciones me valen. ¿El reloj o el corazón? Di una de las dos. Nada, no es eso. Que está lloviendo, dice Honorio. Dice que está lloviendo. Está cayendo una buena. Bueno, ¿el reloj o el corazón? Sí, bueno. Ando sin cesar y nunca cambio de lugar. Por cierto, hoy de cena, mollejas. Ah, muy ricas. Vale. ¿Las ha traído Honorio? Sí. Venga, pues nada, que nos despedimos de todos vosotros, que gracias por una vez más por estar ahí y os emplazamos al martes 26 para escuchar ese último programa de esta décima temporada de La Gila, que hablaremos de los meses y las canciones relativas a ellos, y que nos vamos con un tema del grupo Andaraje y de su disco Anónimo y Popular, y como no podía ser de otra manera, pues con unas coplas de columpio. Adiós, Tono Reguera. Adiós, Rodrigo Miguel Gómez. No del Río. Venga, Honorio Guerra. Hasta siempre. Venga. Una vieja regando su huertecito. En la oreja derecha le